Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, desde el cuarto piso de la fábrica IMBA, guardado por los compañeros y compañeras de Radio Semilla y de Tele. Así que ahora nos vamos a entrevistar con la compañera Diana de la agencia Timbó de la provincia del Chaco. Hola, Diana. Hola María, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está todo ahí? Muy bien, acá estamos con una compañera del Catacnam Compi, una organización indígena que hace 20 años lucha por la educación bilingüe e intercultural aquí en el Chaco, específicamente en Pampa del Indio, pero hoy estamos frente a la Casa de Gobierno por dar comienzo a una clase pública y una olla popular en defensa de esta educación bilingüe intercultural que está siendo atacada en este momento. La compañera se llama Isabel Paredes y no sé si quieren ya directamente entrevistarla a ella. Sí, cómo no. Sí. Bueno, es decir que tenemos entonces una comunicación directamente desde la calle de una actividad. Bueno, nos encanta que el Enredando refleje lo que está pasando en las calles, ¿no? Sí, ¿hola? La verdad que es importante eso, así que por favor, si pueden hablarnos un poquito más fuerte por el ruido de la calle, se lo agradecemos. Bueno, ahora esperamos que nos comuniques con la compañera. Sí, aquí le paso. Hola. Hola. Hola. Hola, compañera. Sabemos que estás en una lucha importante por el tema de la educación bilingüe que no se está respetando y que están por eso en una protesta delante de la Casa de Gobierno del Chaco. Así que bueno, contanos cómo está la situación. Quiere decir buen día. Mi nombre es Isabel Paredes. Bueno, estamos acá, vivimos acá en Chaco, y hoy estamos en la capital de nuestra provincia. Vivimos nosotros a 220 kilómetros de la capital. Somos el pueblo POM de acá de Chaco, justamente pasando un mal momento sobre educación bilingüe intercultural de nuestra provincia, como pionera, ¿no? Hace como 30 años en educación, por la implementación de nuestros derechos acá en la provincia. ¿Y qué aducen las autoridades para que no se esté cumpliendo con la educación bilingüe? Nos vemos como vulnerados, negados también en este tiempo, ¿no? Justamente en un marco también político electoral de nuestra provincia y país, cuando se tendría que implementar políticas, digamos, más justas y más también que sea como política del Estado, ¿no? Nuestros derechos legislados ya a nivel nacional y provincial. Con respecto a este tema de educación bilingüe, estamos acá reclamando nosotros por la continuidad de dos escuelas nuestras como organización del pueblo POM. Es dos secundarias que desde comienzo de año están como están atacadas, ¿no? Atacadas por el Instituto del Aborigen Chaqueño, que es el IDAD, que preside un hermano indígena, Orlando Charole, y también conjunto con el Ministerio de Educación de nuestra provincia, y también el intendente de nuestra localidad, ayudando a un grupo nuestro, a un grupo de hermanos indígenas del pueblo Jom también, permitiéndoles a otorgarle nuestro propio nombre como organización, también como dándole toda la facultad, ¿no? Nuestros proyectos educativos del complejo bilingüe intercultural, que hoy está usurpado, no podemos entrar, no podemos dictar clases allí. Y bueno, por la continuidad de esos dos proyectos que le mencioné, hoy estamos acá reclamando frente a la Casa de Gobierno, haciendo una clase pública, esperando la respuesta del Estado. Una pregunta, compañera. El sindicato docente ATECH del Chaco, ¿no es cierto? ¿Qué actitud toman de esto? ¿Cómo pueden hablar más fuerte, por favor? Sí, el sindicato docente ¿no está defendiendo la posición de ustedes para que se respete la educación bilingüe? ¿Cuál es la posición? Nosotros, por ejemplo, nuestra posición, digamos, con respecto a la educación bilingüe es como existen los marcos legales a nivel nacional y a nivel provincial, nosotros defendemos mucho porque estamos también en estos años de transición de la educación, y es la herramienta nosotros como pueblo, con la herramienta más poderosa de tener educación para los jóvenes, educación para los adultos, educación para nuestras comunidades, donde después estos conocimientos repliquen para las nuevas generaciones. Bueno, y entonces ahora los van a recibir en la Casa de Gobierno, ¿cómo es el tema? Así es, compañera, nosotros estamos acá y estamos esperando que el gobierno nos convoque para un diálogo y mantener estas dos instituciones como venían funcionando, porque nos quieren imponer una resolución nueva, borrar todo nuestro plan de estudio que veníamos funcionando hace 20 años, y el Estado nos quiere como borrar, ¿no? Borrar, pero justamente nuestras instituciones indígenas, cuando el Estado debería garantizar el funcionamiento de esas instituciones. Así es, estimada. Ustedes decían al principio que iban a hacer una olla popular y una clase, ¿no? ¿En eso están? Así es. Hoy, hoy teníamos previsto a las 10 de la mañana, pero como acá había empezado a llover. Otra vez. Siempre llueve por ahí. Bueno, creo que crece mucho el monte, así que estamos, creo que en etapa también de la lucha en la deforestación también, nuestro monte del impenetrable, así que si hay lluvia es por producto del sol del monte. Así que bueno, nosotros estamos haciendo la olla popular acá frente a Casa de Gobierno, mientras esperando la respuesta del gobierno de nuestra provincia. Y también en clase pública, por ejemplo, a través de actividades como arte, nuestra lengua hom, para bueno, visibilizar un poco de la educación bilingüe que estamos llevando adelante. Bueno, esperamos entonces que los reciban y que la respuesta sea favorable, dada la pelea y la necesidad que tienen ustedes de, obviamente, regular sus propios planes de estudio, ¿no? Sin interferencias ni ese tipo de cosas. Ay, que este es un atropello a la legislación vigente. Así es. Nosotros tenemos muchos jóvenes detrás de eso, ¿no? De esta movida que estamos haciendo hace 7 días, que estamos acampando este fin de semana en la ruta. Nuestros estudiantes, los padres, los profesores. Ahora hay corte de ruta cerca de nuestro pueblo, a 20-30 kilómetros de nuestro pueblo, justamente como presionando para que el gobierno tiene que cumplir, digamos, a estas escuelas. Ajá, o sea, no solamente es la actividad ahí frente a la Casa de Gobierno para que las reciban, sino que están en el pueblo también cortando la ruta por el mismo motivo. Obviamente que es un derecho muy muy sentido, al parecer. Así es, porque al cambiar nuestro plan de estudio y al no darnos la resolución, pierde el año lectivo a nuestros adolescentes y jóvenes adultos. Bueno, compañera, esperemos que esto lo puedan lograr y quedamos comprometidos a seguir como continúa este problema, a ver si se logra que se reanude la educación bilingüe. Así es, nosotros también esperando acá una respuesta favorable a este conflicto, y bueno, a aquellos que nos escuchan en su programa, ese medio también muy importante, la discusión de lo que nos pasa, de lo que pasa en nuestro país, agradecerles. Y agradecerle infinitamente, y creo que también si hay algún hermano que nos escucha, creo que estamos todos esparcidos en distintas ciudades del país, también puedan enterarse de lo que pasa en nuestro Chaco querido. Acá es que nació la educación bilingüe intercultural, por eso la defendemos y amamos esta educación. Bueno, un abrazo a vos y a Diana también, y bueno, quedamos expectantes a ver cómo sigue esto, y les deseamos que lo logren nuevamente la educación bilingüe. Un abrazo grande. Un abrazo, compañera. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos.